montado en el tren. En el tren de Cardenales. En el tren de Cardenales. Vengo montado en el tren. Recoge tus macundales y te monta y vos también. Vengo montado en el tren. En el tren de Cardenales. En el tren de Cardenales. Vengo montado en el tren. Recoge tus macundales y te monta y vos también. Aquí está la gaita, la gaita del día. Lo hacemos, muchachos, formemos una algarabía. Aquí está la gaita. Amanecer, lo lee, lo lee, lo laila, en una parranda buena.